vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano hablando de este hecho trascendente que significa el acuerdo de paz en Colombia, o por lo menos el preacuerdo que este pasado jueves se firmó en La Habana y que contó con la presencia de los países gestores y mediadores, en este caso Cuba con Raúl Castro, la señora Bachelet de Chile, Nicolás Maduro de Venezuela y los protagonistas principales también, bueno, el gobierno de Noruega que estuvo allí desde el comienzo, y los protagonistas principales que son Juan Manuel Santos por parte del gobierno de Colombia y Timochenko, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que finalmente han llegado a la conclusión de que ya están sentadas las bases para firmar un acuerdo definitivo que se hará seguramente alrededor del 20 de julio, eso es lo que pretende Santos, para que coincida con el Día de la Independencia de Colombia, y poner en marcha todos estos puntos que desde hace realmente un largo tiempo se vienen acordando y generando también expectativas. Esto tiene que ver con el desarrollo agrario, que fue el primer punto. Después vino todo el tema de las víctimas, un punto que costó realmente mucho sacarlo adelante, porque allí se juegan, por parte del gobierno de Colombia, hay toda una posición de que solamente, o por lo menos eso era lo que se planteaba al principio, de que solamente eran víctimas las que habían sido atacadas por la FARC. Y la FARC logró incorporar que hay víctimas de los dos lados y el reconocimiento por parte de la FARC de que ellos también habían producido hechos de violencia que estaban dispuestos a asumir y también, de hecho, a pedir disculpas y pedir perdón en función de eso. Y por parte del gobierno también hubo un reconocimiento por parte de la aplicación de, no lo dicen así, pero es el terrorismo estatal colombiano para generar masacres como las se han generado en este medio siglo de guerra. Y también el otro tema es el tema de la dejación de armas, que es no entrega de armas, pero sí dejación, que quiere decir que a partir de ahora se recorre el camino de la vía política para la guerrilla, que buscará insertarse políticamente, seguramente a través de una organización que no, en la que no esté solamente la guerrilla, sino que seguramente será un frente popular. Todavía no se sabe esto, pero todo apunta a que va a ser así, donde la guerrilla estará coparticipando con los movimientos populares afines, que son los que están dando la batalla en el territorio diariamente. Y el otro tema es el tema de la justicia social, o sea, ¿qué medidas tomar para que realmente toda esta guerra que se ha desarrollado no sea en vano y que no termine estos acuerdos en papel mojado, ¿no? Y sobre todo el tema de la tierra, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo el reparto de la tierra, la defensa de las reservas indígenas, ¿no? Que por lo que se ha estado luchando en esta última minga nacional, ¿no? En este paro nacional agrario, que luego han estado sentándose en la mesa de negociación con el gobierno, pero que no sabemos hasta dónde se cumple, porque recordemos que esto ya hubo en el 2013 otro gran paro nacional y minga, y no se cumplió todo lo que habían firmado. O sea, ¿cómo se hace cumplir todos estos acuerdos, ¿no? Sí, y sobre todo con esto de hacer cumplir los acuerdos, y tal vez una de las dudas incógnitas más grandes es que qué va a suceder con el paramilitarismo, porque en Colombia el paramilitarismo sigue activo, sigue asesinando dirigentes sociales, sigue masacrando a poblaciones, y en algún punto en estos acuerdos también el Estado va a tener que hacer algo realmente para que este flagelo se detenga. Pero por otro lado, todos sabemos que el paramilitarismo tiene una relación carnal con el propio Estado colombiano, no desde ahora, sino históricamente. Habrá que ver con estos anuncios nuevos si realmente el paramilitarismo se le va a poner un freno, porque es lo que hablamos siempre en el programa, que sigue activo, sigue operando y sigue recibiendo no solamente dinero, sino apoyo de dirigentes colombianos, de la derecha y del propio Estado, ¿no? Claro, ahí está el caso de Álvaro Uribe Vélez, que es un gran opositor a este acuerdo de paz, ya lo ha manifestado esta propia semana, diciendo de que él se va a poner con todo lo que tiene a su alcance para generar una repulsa a este acuerdo. Y Uribe Vélez no está solo en esta empresa, o sea, tiene un apoyo de un sector de la derecha, de la ultraderecha colombiana, que banca estas expresiones de Uribe Vélez contra la FARC, contra el ELN, generando un clima realmente negativo ante la posibilidad de la paz. Y en ese sentido, también decir que hay otro interlocutor que no está sentado a la mesa, que hay que tratar de ver cómo se soluciona ese caso, que es el caso del Ejército de Liberación Nacional. Se lo ha ninguneado al ELN todo este último tiempo. El gobierno ha prometido que lo iba a subir a la mesa de negociación. La comandancia del ELN planteó en una y otra vez que estaba dispuesta a sentarse en la mesa, pero a no ser mandoneada por parte del gobierno colombiano. Y sin embargo, se llega al día de hoy que todavía no se sabe realmente cómo se van a desarrollar estos acuerdos. En el caso de la FARC, también hay que ver cómo queda el tema de la inserción política de la FARC. O sea, de qué manera los dirigentes de la FARC, los guerrilleros que dejan el traje verde oliva para ponerse la ropa de calle, se convierten en actores y protagonistas de este proceso que se abre a partir de ahora. Vuelvo a decir, es el pueblo colombiano evidentemente festeja este acuerdo, estaba cansado de guerra y, como lo dijo uno de los comandantes de la FARC, este es el último día de guerra, esto lo dijo el día miércoles pasado, y hay mucha expectativa sobre lo que se desarrolla a partir de ahora. Pero hay un peligro y hay que advertirlo, porque nosotros somos periodistas, tenemos también la posibilidad de opinar sobre esto, en el sentido de haber tenido otros procesos de negociación de paz, unos exitosos, como en el caso del FMLN en El Salvador, que también le costó mucho llegar al momento que actual, donde gobierna el FMLN, y otro, el de Guatemala, donde se perdió en la negociación todo lo que se había trajinado en la lucha contra el ejército, y con 150.000 muertos de por medio. En Colombia hay muchos muertos, hay muchos detenidos en las cárceles, hay presos y presas, 9.500 presos y presas, hay mucho campesino que ha sido tratado y maltratado por el gobierno actual y por los anteriores, y todo esto hay que ponerlo sobre el ajedrez que se empieza a jugar ahora, y ver quiénes son los peones y quiénes son los reyes, que pretendan seguir siendo reyes. A mí me cuesta imaginarme que la burguesía colombiana está dispuesta a ceder en temas de justicia social, me cuesta imaginarme. Pero también estoy de acuerdo de que la FARC, el ELN y toda la fuerza social que hay alrededor de estas insurgencias y del planteo de la izquierda popular y revolucionaria en Colombia tiene su fuerza, y que empieza otra batalla quizás más difícil que la anterior, pero que tiene que germinar en soluciones, porque de lo contrario, si no, esto se convierte en papel mojado. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Canción por la paz en Colombia. Que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo. Como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo. Tiempo y el silencio, y quiero mirarte. Voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra y Colombia. Bueno, y ahora seguimos en Colombia y queremos que escuchen parte de la locución de Timoleón Jiménez, el comandante de las FARC, en La Habana, que hablaba en la ceremonia de cese al fuego en Colombia, lo que se llamó la firma del acuerdo de cese de hostilidades, el más importante acuerdo ya antes de la firma definitiva de la paz dentro de un mes, y que nos parece muy interesante. Vamos a dar un fragmento, el fragmento final, donde justamente él habla de todavía lo que queda por hacer, ¿no? Que es más bien un comienzo, que no hay vencedores ni vencidos. Es muy importante cuando él comenzó que le hizo un homenaje a Hugo Rafael Chávez Frías, porque sin él estos acuerdos no hubieran sido posibles. Recordar que en La Habana estuvieron presentes 6 presidentes y una presidenta. Estuvieron también, bueno, delegaciones de derechos humanos y de movimientos sociales. Por supuesto, habló el presidente de Cuba, Raúl Castro. Y también estuvo el secretario general de la ONU. Vamos a escuchar un fragmento a Timoleón Jiménez en este histórico acuerdo de cese al fuego en Colombia. Los 48 campesinos marquetalianos se convirtieron con las décadas en miles de mujeres y hombres alzados en armas que llegaron a poner en serios aprietos al Estado colombiano, pero que simultáneamente nunca dejaron de hablar de un acuerdo de paz por la vía de las conversaciones civilizadas. Fueron varios y dolorosamente frustrados los intentos por conseguirlo, pero siguieron intentándolo una y otra vez, y hoy vemos los frutos de su persistencia. Porque si de algo dan fe los presidentes de los países acompañantes y garantes hoy aquí presentes, así como el conjunto de las altas personalidades internacionales inmersas en el proceso de paz en curso y que nos acompañan aquí, lo que está a punto de sellarse no es una capitulación de la insurgencia, como querían algunos obtusos, sino el producto de un diálogo serio entre dos fuerzas que se enfrentaron por más de medio siglo, sin que ninguna pudiera derrotar a la otra. Ni las FARC ni el Estado son fuerzas vencidas, y por ende lo pactado no puede interpretarse por nadie como el producto de alguna imposición de una parte a la otra. Hemos discutido largamente, llegando incluso a callejones que parecían sin salida, que solo pudieron superarse gracias a la desinteresada y eficaz intervención de los países garantes, Cuba y Noruega, y las oportunas y sabias fórmulas sugeridas por la creatividad de los voceros de ambas partes o sus acuciosos asesores. Más allá de un pobre favor, hacen un daño inmenso a Colombia, a la vida y a la esperanza de su pueblo, quienes insisten en negar la trascendental importancia de lo acordado, que solo por su contenido identifica a las partes sentadas a la mesa, sin haberlas fundido o entregada una a la otra. Estamos seguros de que la nación colombiana, que ha sufrido la guerra y sus consecuencias, dará la espalda a quienes la siguen convidando al holocausto, quizás con qué oscuro propósito. Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías, y para que la voz de las comunidades en los escalones local, regional y nacional adquiera toda su importancia y pueda jugar un papel determinante en las decisiones públicas relacionadas con su futuro. Estamos ciertos de que esa será una realidad que se abrirá paso, poniendo fin a la tradición de imponer desde arriba, haciendo abstracción de los intereses populares, las políticas que gobernantes elegidos con sufragios dudosos consideran más convenientes para ellos. Hay acuerdos sellados sobre esta materia y están próximos a definirse en algunos puntos pendientes, como también en cuestión de reforma rural integral y cultivos de uso ilícito. Sobre este último, recién se puso en práctica un proyecto piloto de sustitución en Briceño, Antioquia, que necesariamente habrá que replicar en otras áreas que padecen el problema. No será todo color de rosa, y seguramente habrá que luchar porque se cumpla integralmente lo firmado. Porque, como lo decía en el título de una de sus novelas el escritor colombiano Álvaro Salón Becerra, al pueblo nunca le toca. El acuerdo final será la llave para dar vuelta a esa cerradura, pero requerirá de la organización y movilización constante de la gente por su cumplimiento. Lo ponen de presente la insistencia oficial en las Sidres, pese a lo pactado en La Habana y al reciente código de policía que choca con el acuerdo sobre participación política suscrito en la mesa. El acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo tiene que ser una realidad en los hechos, so pena de conducir el resultado final del proceso al fracaso histórico. Duele profundamente y resulta ya intolerable que a estas alturas tales estructuras sigan asesinando con plena libertad, como ocurrió entre el 11 y el 13 de este mes en Barranca Bermeja con 4 jóvenes. Que el SMAT siga triturando colombianos que salen a protestar con justicia y que el aparato judicial continúe ordenando privaciones abusivas de la libertad como la del compañero Carlos Arturo Velandia. También se ha llegado al acuerdo sobre dejación de armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos. El Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razones de sus ideas o prácticas políticas, que la perversa costumbre de incluir en los órdenes de batalla de las Fuerzas Armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final, desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad. Las Fuerzas Armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras. Por otra parte, el protagonismo de las comunidades ha de representar también la oportunidad para comenzar a solucionar el grave conflicto que se vive en las ciudades: desocupación, inseguridad, falta de servicios públicos, esclavitudes como el pagadiario y la explotación sexual, microtráfico, crímenes y bandas asociadas a la mafia y el paramilitarismo requieren atención inmediata. La paz rural debe significar una transformación participativa de las urbes. Necesitamos que en nuestro país se produzca efectivamente una definitiva reconciliación. Basta ya de la violencia y los delirios por ella. Ella requiere una paciente e intensa labor de difusión, educación y concientización de lo pactado en La Habana, para que la gente de Colombia quede clara de su valioso y positivo contenido y para que sepa qué puede y debe reclamar del Estado, para que se una y organice por conseguirlo, y sólo así haremos una nueva Colombia. Las FARC-EP completamos el pasado 27 de mayo 52 años de resistencia guerrillera y hoy vemos el sueño de la paz mucho más cerca que nunca. Pensamos trabajar por la unidad del movimiento democrático y popular en nuestro país, sin sectarismos ni posiciones hegemónicas, en procura de la confluencia de toda la inconformidad con el modelo actual de las cosas, a objeto de generar profundos cambios en la vida colombiana, pensando siempre en el interés de las mayorías. La guerra ha costado cientos de miles de millones de dólares a nuestro país. De hecho, la exagerada partida del presupuesto militar ha tenido como justificación permanente la existencia del conflicto armado. Un país en paz ya no requerirá de tales argumentos y podrá destinar una buena parte de esos recursos a menesteres más sanos y productivos. No es cierto que no existan dineros para la paz, ni que todo tenga que ser ayuda internacional. Basta con cambiar prioridades. Sabemos que nada se conseguirá fácilmente o rápidamente. Entendemos que los principales beneficiarios de nuestro esfuerzo serán las generaciones futuras. Por eso extendemos nuestra mano a la juventud. Es la llamada a construir el nuevo país y, por tanto, la más llamada a defender, a la defensa de la paz y la reconciliación, a la promoción de un nuevo tipo de actividad política, a la consolidación de la civilidad y la más amplia democracia. Las FARC siempre hemos sido optimistas. Aún en los momentos más difíciles, siempre creímos que la paz era posible y decidimos intentarlo cuantas veces fuera necesario. Y tuvimos la razón. Ese Manuel que tuvo un día el valor de atreverse a soñar, ese que algunas malas lenguas dicen que es un bandolero, ese que algunos como el diablo en cuero han querido pintar. Manuel es la historia de un pueblo azotado por la violencia, un campesino bueno de machete, de hacha y asador, aunque lo obligaron a escoger el camino de la guerra, él lleva una bandera de paz clavada en el corazón. Todo el amor que hay en tu ser, mi viejo, florecerá como a Fidel, a ti Manuel, la historia te absolverá. Todo el amor que hay en tu ser, mi viejo, florecerá como a Fidel, a ti Manuel, la historia te absolverá. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de Venezuela. Sigue complicado el tema en cuanto a la ofensiva que está desarrollando la oposición venezolana, que no solamente tiene que ver con la idea del revocatorio, que han vuelto a insistir en el tema del revocatorio, a pesar de que tanto desde el Consejo Nacional Electoral como desde el propio gobierno representado por Nicolás Maduro se le ha planteado que no han respetado los plazos y que además hay una cantidad enorme de firmas que han juntado que están invalidadas, pero la oposición volvió a colocar mesas en la calle para tratar de sumar más firmas y de alguna manera seguir presionando en conjunto con la presión diplomática que están haciendo algunos dirigentes de la oposición, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alyup, que viajó a mediados de la semana a Washington para participar de la sesión especial de la OEA que se realiza el jueves. En el marco de todo esto, Nicolás Maduro planteó una activa movilización en todas las plazas Bolívar de los distintos estados de Venezuela para rechazar la injerencia norteamericana, por un lado, la injerencia de Luis Almagro, por el otro, el secretario de la OEA, y también acusar de traición a la patria a Ramos Alio por tener que ir a la OEA a pedir sanciones contra Venezuela. Este es el marco del conflicto hoy, donde ha habido también, y después lo vamos a escuchar, respuestas muy contundentes por parte de la canciller Delcy Rodríguez, no solamente a Luis Almagro, sino también planteándole a Estados Unidos que no tiene que tomar actitudes injerencistas con Venezuela y hablar de igual a igual. De hecho, Thomas Shannon, un hombre del Departamento de Estado, ya llegó a Caracas para participar en reuniones con Nicolás Maduro. Sí, esto es como la ambigüedad de la política norteamericana, que por una mano va a Caracas con Shannon a hablar con Maduro, y por otro lado apoya la sesión de la OEA que busca en el fondo la última expulsión del país del bloque regional. Y además es cierto esto que decís de Ramos Alio, que va inusualmente a la OEA, porque no son las figuras legislativas que acostumbran ir a este organismo, que en reuniones en estas asambleas van los cancilleres, de algún modo el ejecutivo. Bueno, esta es una situación en donde la sesión anterior que hubo de la OEA fue un verdadero triunfo para Caracas y para el gobierno de Maduro. De hecho, esta visita de Shannon fue producto de la reunión que tuvo John Kerry con Delcy Rodríguez en la reunión de la OEA, que convinieron en la posibilidad incluso de restablecer relaciones en los últimos meses de gobierno de Obama en los Estados Unidos. Sí, esta relación ambigua que vos decías, Jorge, de Estados Unidos con respecto a Venezuela es algo bastante conocido en estos dos periodos de gobierno de Barack Obama. Por un lado, a los países que considera enemigos discursivamente trata de acercarlos o hablar de diálogo, pero por otro lado, y en el caso de Venezuela también, hay un respaldo grande a la oposición, que la oposición venezolana es básicamente golpista, como lo hemos visto, y muchos de sus dirigentes están implicados con el paramilitarismo. Así que habrá que ver qué sale de todo esto, porque en lo personal no creo que un diálogo con Estados Unidos en el caso de Venezuela logre que Estados Unidos detenga toda esa maquinaria que tiene de desestabilización. No, y además hay algo que también hay que tener en cuenta. Estos movimientos que hace Estados Unidos tienen que ver también con lo que está, con su campaña electoral que está haciendo Barack Obama, apoyando a Hillary Clinton en este caso. Esta receta que quiere aplicar en Venezuela, por lo menos insinúa aplicarlo a través de la visita de Shannon y de la gestión de Kerry, tiene que ver con la misma receta que aplicaron en Cuba. O sea, tratar de mostrarle a la propia sociedad norteamericana que la política exterior yanqui no es solamente invasiones y no es solamente guerra, sino que también pueden plantearse espacios de diálogo. Lo que ocurre es que es muy, como decías vos, Jorge, es muy contradictorio, porque mantienen un huevo en cada canasta. O sea, están tratando, por un lado, de no desalentar a Luis Almagro, que se ha convertido en un verdadero cruzado contra la causa bolivariana, que obviamente Almagro responde a alguien, tiene el impulso de alguien. Es probable que sea del Partido Republicano Norteamericano, que es donde él tiene más afinidad. De hecho, se ha reunido con varios senadores del Partido Republicano. Y por otro lado está la carta del diálogo planteada, o por lo menos del pseudo diálogo planteado por la línea de Barack Obama. Y ahora vamos a escuchar a Delcy Rodríguez, que es la canciller de Venezuela, en una intervención realmente importantísima que tuvo en la OEA, donde no solamente enfrentó al discurso de Almagro y a la propuesta de Almagro de plantearle la Carta Interamericana de la OEA a Venezuela, sino que también atacó a algunos cancilleres, como el canciller de Paraguay, que hablaban de los derechos humanos en Venezuela, y Delcy Rodríguez lo puso en caja planteándole: usted es el que menos puede hablar de derechos humanos cuando en su país prácticamente se ha convertido en una cárcel de persecución a los campesinos. Escuchemos a Delcy Rodríguez. Nosotros nos preguntamos y queríamos aclarar muchas cosas acá. ¿Por qué el gobierno del presidente Maduro decidió promover un diálogo con la oposición venezolana? Y hay un hecho legislativo reciente, y fue la llamada ley de autoperdón o ley de amnistía, donde expresamente, y voy a leer textual artículo 2 de esa ley, se otorga la más amplia amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones mencionados en la presente ley, cometidos o que puedan haberse cometido desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley. Delitos futuros incluso contemplaba. Cosa extraña en la figura de las amnistías, que se amnistían delitos futuros. Pero ¿por qué hago esta precisión cronológica? Porque nos lleva a la preocupación del gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, que es encauzar pacíficamente las expresiones y el accionar político de la oposición venezolana. En el artículo 4 de esa misma ley dice: se concede la amnistía, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que se estime hayan estado dirigidos a cambiar el orden constitucional, institucional o el gobierno establecido. Esto es distinto a pensar diferente. Aquí expresamente se confiesa que se ha cometido una serie de delitos desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha futura, llamando a insurrecciones futuras, para cambiar un gobierno, derrocar un gobierno. Y por eso el presidente Maduro decidió promover nuevamente, no es la primera vez, aquí debe saberse, luego del golpe de Estado contra el presidente Chávez en abril de 2002, al día siguiente que el pueblo y la Fuerza Armada reconstituyeron el orden constitucional en Venezuela, el presidente Chávez llegó con un Cristo y llamó al diálogo a la oposición venezolana. No es la primera vez. Ya en el año 2014 también, cuando se desarrolla el plan llamado la salida del gobierno constitucional y legítimo del presidente Maduro, el presidente Maduro, frente a los hechos de violencia extrema que sometieron al terror, a la angustia y al sufrimiento al pueblo de Venezuela, llamó a una mesa de diálogo, los diálogos de paz. Y establecimos diálogos con todos los sectores nacionales en Venezuela, sociales, estudiantiles, trabajadores, empresariales, todos los sectores existentes en el país. En el caso específico se ha pedido el acompañamiento de la UNASUR, porque somos un país suramericano, fundadores de UNASUR, porque creemos fervientemente en nuestros mecanismos de unión y de integración. Y lo hemos promovido justamente para encauzar de forma pacífica las expresiones de insubordinación y derrocamiento de la oposición venezolana. Y habiendo tenido un triunfo el 6 de diciembre de 2 de los 18-20 procesos electorales en Venezuela, se envalentona y pretende desde el Parlamento, como así lo dijo su presidente el 5 de enero de este año, derrocar al gobierno de Venezuela. La Constitución venezolana establece la división de poderes en un régimen presidencialista y establece que las funciones del Parlamento es promover leyes, aprobar leyes. No dice en ninguna parte que una función constitucional es derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Vemos con preocupación que hay una tendencia peligrosa en esta organización. El día 5 de mayo estuve yo presente en este Consejo Permanente y hablábamos que desde su génesis la Organización de Estados Americanos tiene en su naturaleza dos fuerzas que se confrontan: el Estado de Derecho hemisférico y las pretensiones imperiales del país hegemón de esta región y su área de influencia. Y esa contradicción en su naturaleza jurídica, conceptual y espiritual está presente hoy también en este Consejo Permanente. Hace apenas una semana estábamos en República Dominicana hablando, cuyo tema central era el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible. Pero en fin, el fortalecimiento institucional de la Organización de los Estados Americanos. y nosotros vemos con preocupación. Yo esperé para hablar de última, quería desde un principio haber agradecido al presidente Zapatero, haberles agradecido a los países que apoyaron y apoyan esta gestión de diálogo. Pero he escuchado con preocupación quienes dicen, ha transcurrido mucho tiempo y ustedes no están haciendo un buen trabajo. Pero nosotros en Venezuela llevamos 17 años evitando la violencia en Venezuela de los factores opositores que pretenden el derrocamiento del gobierno constitucional. Y no nos hemos desesperado ni nos vamos a desesperar. La paz merece todo nuestro esfuerzo. La paz merece toda nuestra paciencia y todo nuestro empeño. No ha pasado apenas un mes. Y se le exige a este mecanismo, a esta iniciativa de diálogo, que entonces ya no sirve. Y voy a seguir expresando mis preocupaciones de lo que he escuchado acá. Porque también he escuchado que como prácticamente no se ha dado un trabajo eficiente en apenas un mes, tratando de encauzar 17 años de violencia que se pretende instaurar en Venezuela, y el gobierno responsablemente ha consolidado el Estado de Derecho. Ustedes lo leyeron en esa confesión que está plasmado en esta ley. Todo lo que hemos hecho para derrocar al gobierno, cambiar al gobierno, no por pensar distinto, no. Como si está el preso más antiguo de la humanidad en los Estados Unidos, acá, en este país. Y está preso porque es un preso de conciencia, no porque intentó derrocar al gobierno legítimo de los Estados Unidos. Entonces ahorita se montan nuevas excusas sobre Venezuela. Cualquiera que escucha hablar sobre Venezuela piensa que es un país en destrucción y en guerra. Y estamos viviendo prácticamente una era post-conflicto, como si lo viven países hermanos de la región. Y nos sumamos a los votos del presidente Zapatero. Como bien sabe, Venezuela se suma al proceso de paz en Colombia, pero un proceso de paz comprometido, como lo hemos estado desde el inicio. Y celebraremos la paz de Colombia, que es la paz también de Venezuela y es la paz de la región. Pero yo escucho, perdónenme que se los diga, pues que algunos, excepcionalmente algunos representantes acá, viven encerrados en las oficinas y no tienen contacto con sus capitales y no saben lo que pasa en sus países, pues que solamente hemos transformado esta organización en el Tribunal de Justicia contra Venezuela, donde se es juez, parte fiscal, Estados Unidos, con su instrumento, el secretario general Luis Almagro. Quiero dedicar 30 segundos de mi intervención en honor a los maestros masacrados en el estado de Oaxaca, en México. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus autoridades. Homenaje a los maestros masacrados en el estado de Oaxaca, de los pueblos y del pueblo de Venezuela. Un sentido homenaje, porque sabemos la represión que han sufrido y la bárbara masacre que allí se ha cometido. He escuchado al vicecanciller de Paraguay y realmente, mire, me he contenido durante mucho tiempo, pero tengo que responderle. ¿Cómo pueden hablar de democracia un gobierno que llegó producto de un golpe de Estado? ¿Cómo quién puede hablar de democracia cuando sus autoridades fueron funcionarios de la dictadura de Stroessner? ¿Con qué moral le hablan a Venezuela? Ya basta de doble estándar, ya basta de doble moral para referirse a Venezuela. Venezuela no está siendo juzgada por esta organización. Al igual que yo imagino que el representante de los Estados Unidos está hablando en nombre propio, porque no refleja sentido y el espíritu de la reunión que en privado sostuve con el secretario John Kerry, donde reafirmó el principio de respeto a la igualdad soberana de los estados.

arriba, latino. Es bandera. Es bandera lo que pasa que te discrimina por el color y la raza, religión, política y cultura. Y tu masa encefálica se va a la basura porque no les importa sino cuánto tu bolsillo porta. No me soporta porque les digo la realidad. Yo no hablo bla bla, hablo la verdad, está claro en eso. Te lo confieso, cuando empiezo te quedas tieso. Yo no te digo algo que no es, tampoco a ti te rapeo en inglés. Tengo claro, soy latina y mi idioma está en la cima. Tampoco te hablo español y castellano, pongamos los puntos claros. Yo hablo venezolano, ni español ni castellano. Yo hablo venezolano, quiero ver a toda la gente con las manos arriba. ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Y haga una bulla con las manos arriba. ¿Qué? Con las manos arriba. Yo hablo venezolano, seguimos, paramos, nos conectamos. Eso es mentira, que somos segunda mano, segundo plato de la mesa. ¿Entiendes de una vez que somos proeza? Métete en la cabeza, en intelecto y actitud. Estamos sobrados, somos ricos. Y sigo respetando al rap de Puerto Rico, al cubano, al colombiano, mexicano y español. Pero lo de nosotros sale del corazón, con sentimiento, con talento, violento. Ojo, no con armas, sino con conocimiento. El intelecto emana de los poros. Te metes en internet y lo ves en los poros. Es sabiduría, aunque muchos locos piensen que son habladurías. Conozco primero a fondo la ciencia mía, para que después hablen como comadre chismosa. Yo te escribo en verso y en prosa. No soy Alice en el país de las maravillas. Estamos claros, te portas mal, te acribillas, que hacen papilla. Es que eso es obvio. O eres ángel o eres demonio, niño. O eres ángel o eres demonio. Quiero ver a toda la gente con las manos arriba. ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Que vive el hip hop con las manos arriba. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de lo ocurrido en México este pasado fin de semana, la masacre en Oaxaca nuevamente, el terrorismo de Estado aplicado por Peña Nieto y también por el, en este caso por el gobernador Cue Monteagudo, que es el gobernador del PRD. O sea, acá ya no es un tema de que es solamente el PRI el que aplica el terrorismo de Estado, sino que es un tema de la partidocracia mexicana. Tanto el PAN, el PRI y el PRD tienen una actuación siempre represiva contra la protesta popular. En este caso en particular, el PRD aliado al PAN. Fueron juntos la supuesta centroizquierda con la derecha del PAN. Exacto. Y bueno, como saben, en estos lo hemos dicho en otra ocasión, el gremio del magisterio mexicano es un gremio combativo. No solamente ahora, tiene una larga historia de luchas. Desde los años 70 se remonta toda la pelea de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la llamada CENTE. En los 70, incluso por temas como este, Lucio Cabaña y Genaro Vázquez, dos maestros, se alzaron en armas, se tuvieron que ir a la guerrilla porque las demandas del magisterio eran reprimidas con mucha violencia y con muchas bajas para el gremio magisterial. Y ahora está la CENTE peleando contra una reforma educativa que en realidad es privatización de la enseñanza y sobre todo recorte de cargos de los maestros y profesores, y un ataque duro al maestro rural, sobre todo, al que se acusa de ser un maestro ideológico, un maestro volcado a la izquierda, que subvierte el orden, así lo dice el secretario de Gobernación, Aurelio Chong, que plantea que detrás de la CENTE hay toda una doctrina de subversión del Estado. Y en ese sentido, el pasado fin de semana hubo dos episodios. Aparte de la masacre, está la masacre que ocurrió en Oaxaca, está la gran movilización que hicieron en el Distrito Federal, en la capital mexicana, donde miles de maestros se tuvieron que enfrentar contra un muro de policías. Nunca hubo tantos policías en una manifestación, esto lo dicen los propios medios mexicanos, porque eran 4.500 policías esperando a la movilización, y hay fotos que realmente cuesta imaginarse que allí no haya sucedido nada grave, porque los maestros avanzaron en plan pacífico y la policía de hecho no intervino con la violencia que intervino en Oaxaca, donde sí, ahí tiró a matar, a pesar de que desmienten de que había armas en manos de los policías, pero están las fotos y los videos mostrando cómo se asesinó a los maestros a mansalva. Ahora se está en un periodo de negociación. Los maestros desconfían totalmente de este periodo de negociación porque ya los han traicionado mil veces y siguen manteniendo bloqueos y acampes, uno de ellos en el Distrito Federal, que ya lleva prácticamente 4 semanas. Lo interesante o importante es que lograron que haya esta negociación sin levantar las medidas de protesta que están haciendo. Más aún, el gobierno tuvo que liberar a 27 presos que hubo después de la masacre esta de Oaxaca, y decir que esta reforma educativa fue parte de toda la estrategia que planteó el presidente Peña Nieto, junto con la privatización de Pemex, de la petrolera estatal, en donde plantea la privatización de Pemex y también esto que vos definías bien como el intento de privatización de la educación y además de terminar con la combatividad de todo este sindicato. Esto es así. Además, hubo como 8, 10 o hasta 12 muertos, dicen, en esta masacre. Y todavía hay una decena de desaparecidos, que en México, cuando se habla de desaparecidos, se hace una figura muy que choca mucho a la sociedad, porque después esos desaparecidos no aparecen. En cada conflicto hay desaparecidos que después se va sumando una larga lista de desaparecidos estado por estado. Viendo los medios de México, ¿no?, y los medios hegemónicos, es impresionante cómo se manipula la información. Son lecciones de manipulación. Ponen las imágenes y ponen solamente el lado de campesinos y de maestros y maestras que estaban en la lucha y no sacan a la policía. Y entonces dicen, no, la policía no estaba armada. O sea, ellos niegan que la policía atacara y que hubiera tiros. Y entonces luego ves las imágenes de Hispan TV, que ya es un medio que cuenta lo que pasa desde el lado de maestros y maestras, y entonces ves lo contrario. Ves a la policía, todos esos miles de policías, cargando y los sonidos de los disparos. O sea, no es que no había disparos, no, se oyen los disparos y se ve a la gente que va herida. Pero la manipulación es brutal. O sea, los medios hablan desde el punto de vista policial. Hicieron disturbios, rompieron esto, rompieron lo otro, o sea, y en ningún momento además se habla de esto que estamos hablando acá, de la reivindicación contra la privatización de la educación. Quien también habló después de la masacre cometida en México fue Estados Unidos, que no es un factor menor en todo esto, y la actual embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, llamó a resolver lo sucedido de manera pacífica y sin la pérdida de más vidas. La funcionaria dijo que Estados Unidos está monitoreando y mirando la situación y dijo que Estados Unidos no emitió ninguna alerta de viaje. ¿Para quién? Para los turistas estadounidenses que van a Estados Unidos, así que la preocupación de la embajadora a México, perdón. Claro, los turistas estadounidenses que van a México, una de las preocupaciones de la embajadora son sus turistas que van a México, pero todavía no emitieron una alerta. Y hacemos hincapié en los Estados Unidos porque, aparte de ser un país fronterizo, es uno de los países que tiene más responsabilidad en todo lo que sucede en México, ¿no? Y hay un dato que me parece importante mencionar, que es la penetración del narcotráfico en el Estado mexicano, que tiene mucho que ver, además, con la brutalidad con que enfrenta el Estado mexicano a este flagelo, con la militarización que hicieron primero, y esto explica los miles y miles, además, de desaparecidos que hay en México, desde el norte hasta el sur, ¿no? Sí, y además hay que destacar también la hipocresía que hay en la propia América Latina con respecto a Peña Nieto, ¿verdad? Siempre se lo recibe como un demócrata en cada uno de los encuentros. Ahora está por viajar a Canadá a la cumbre, una cumbre que hace todos los países de Norteamérica, del norte de América, y después se va a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Pero en cada uno de los eventos que participa Peña Nieto siempre tiene la facilidad de moverse como si realmente no hubiera llegado al cargo con un fraude electoral, cosa que todavía está planteado por parte de la oposición. Y segundo, por la política esta de haber generado, haberse subido a un narcoestado y generar terrorismo de Estado. Está el crimen de Ayotzinapa en su gestión, está ahora este crimen en Oaxaca. Y están, Carlos, todos los días se encuentran fosas comunes. Claro, fosas comunes que pueden ser de este periodo o pueden ser anterior, porque son muy parecidas las acciones de los gobiernos de México frente a la oposición, ¿no? Y la corrupción, además, que tiene este gobierno, en lo que llaman ellos la Casa Blanca, que es la mansión que Peña Nieto logró que un productor de la televisión vinculado a su esposa le fabriquen, entre comillas, esta mansión y le entreguen esta mansión a, prácticamente como parte de las coimas de Televisa al gobierno. ¿Qué dirá de todo esto Luis Almagro, ¿no? El secretario general de la OEA, que está tan encarnizado con Venezuela y critica tanto al gobierno venezolano? Y claro, esto no entra dentro de la lista de los países que hay que aplicarle la Carta Interamericana. Y en el tema del diálogo, también decir que Osorio Chong, el secretario de Gobernación, que es el que ha hablado con los maestros, ha planteado de que hay que encontrar alternativas para este conflicto, pero que no dañen a la reforma. O sea, ellos sostienen que la reforma es intocable, cosa que realmente es imposible de aceptar por parte de los maestros, porque se han levantado y están protestando y están poniendo el cuerpo y los muertos, precisamente porque están en contra de esta reforma. Pero sin embargo el gobierno va a la mesa de negociación sosteniendo de que la reforma no se toca. Así que los plantones siguen, la resistencia sigue, y como dicen los maestros, hemos peleado 50 años contra este mal gobierno, lo seguiremos haciendo ahora. Y hablando de mal gobierno, reapareció el subcomandante Marcos planteando el apoyo de los zapatistas, y de hecho en Chiapas ha habido también plantones de solidaridad con la lucha del CENTE. Tenemos también una entrevista con Fernando Buenavad, el historiador y profesor mexicano, que nos da unos aspectos diferentes de México en esta entrevista. Vamos a escuchar a Fernando Buenavad. Queremos tu reflexión sobre lo que ha ocurrido en México este fin de semana y lo que viene ocurriendo desde hace varios meses con el tema de los maestros y sobre todo con el tema de la represión contra esos maestros. Bueno, está claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto está decidido a dar pasos en el sentido de garantizarle a todo el lobby español y norteamericano que insiste en privatizar la educación en México, está decidido, digo, a dar el paso que es borrar del mapa a la Coordinadora Nacional de Maestros, a los referentes y líderes de esa organización que han significado los críticos más importantes a la reforma educativa que Peña Nieto viene impulsando, y que bueno, el entreguismo ha llegado a los extremos de no medir respeto alguno por la vida de los compañeros trabajadores de la educación, no detenerse ante ninguno de los marcos de discusión, ninguna de las mesas que se han convocado una y otra vez para discutir tanto la reforma educativa como la política de evaluación, que ha sido selectiva y que ha aplastado los derechos laborales de los trabajadores de la educación. En fin, una absoluta locura irracional de Peña Nieto y de su ahora secretario de Educación, que es un bravucón empeñado en hacerse presidente, un bravucón que viene a mostrar sus agallas para ver si es contratado como gerente de este proceso de devastación del sindicalismo mexicano. Así que lo que tenemos es justamente eso, el espectáculo de la violencia y de la irracionalidad y del neoliberalismo más descarnado del continente hoy por hoy, ¿no? Esta reforma educativa, ¿qué era lo que está buscando? ¿Privatizar la enseñanza, entre otras cosas? Sí, piensa que México tiene un un caudal impresionante de jóvenes en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias del país, que la sola venta de libros para ese universo significa un gran negocio para las empresas españolas y norteamericanas editoriales, que detrás de eso están universidades y centros e institutos de educación primaria que quieren, por supuesto, arancelar todas las etapas y todos los procesos de la formación desde los niños hasta los posgrados, y que eso constituye un gran negocio, un multimillonario negocio. La reforma no es más que la mascarada para eso, y detrás de esa mascarada, por supuesto, el poder de argumentación de las balas, de los golpes, de las golpizas, de las cárceles, de todo el aparato represivo que Peña Nieto ha mostrado una y otra vez. No nos olvidamos de los 43 de Ayotzinapa, no nos olvidamos de ninguno de los escenarios en los que Peña Nieto ha ejercido la represión, como el Sindicato Nacional de Electricistas, por ejemplo, como tantos otros foros y frentes en los que la violencia institucionalizada, el terrorismo de Estado, se ha desplegado con todo cinismo, con toda impunidad y con toda impudicia, ¿no? Por último, vos decías estos días que sonaba raro de que Luis Almagro, por ejemplo, no dijera una palabra, que Rajoy no dijera una palabra, y sí dicen muchas palabras para hostigar a Venezuela. Sí, cuando se trata de atacar a Venezuela, cuando se trata de golpear el proyecto revolucionario venezolano, son muy sensibles a los derechos humanos, dicen ser muy reactivos a las condiciones, a la situación de la democracia, ¿no?, en esos países, pero ahora mismo, cuando tienen enfrente así el escenario de México, están mudos, se han guardado la lengua en algún recóndito lugar, y me parece que esta es la hora de cuestionarlos también, a él, a Almagro, a Vargas Llosa, a Castañeda, a Krause, a todos estos personeros que se hacen, pavonean su libre pensamiento democrático burgués, a ver ahora qué dicen frente a este crimen perpetrado por Peña Nieto y por su secretario de Educación, que es eso, un bravucón más, ¿no? Escuchamos ahora al trovador mexicano Andrés Contreras en la canción La Jaula de Oro. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba Peña Nieto chingando a la nación. Con tarjeta Soriana y Monex de a montón, ese pinche copete se robó la elección. Jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación. Era Carlos Salinas, aquel pinche orejón, que tenía un hermanito igual que el de Bribón. Pero llegó Zedillo y su lugar ocupó, y una chinga peor a la nación le dio. Tú te vas a Dublín, ahora sigo yo, tú ya te los chingaste, ahora los chingo yo. Llegó de Guanajuato un beato bigotón, que salió peor que todos, persignado y ladrón. Pero lo peor de todo para nuestra nación son todos los amigos que tiene este cabrón. Con gringos y empresarios y el cura Santurrón, están en esa jaula chingando a la nación. Y el pueblo apendejado viendo televisión, creyendo que algún Dios le va a dar salvación. Escucha, pueblo tonto, y pon mucha atención, ya es hora de que cambies tu triste situación. Agarra esos ladrones que chingan tu nación y cuélgalos a todos, no tengas compasión. El cura y el burgués y el gobierno ladrón, aunque parecen tres, son el mismo cabrón. Con su carne y su cuero haremos chicharrón, y con su pinche cebo vamos a hacer jabón. Y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano de Argentina, porque aquí siguen pasando cosas vinculadas a los grandes empresarios que forman parte del gobierno del presidente Macri. Ahora vamos a hablar de Melconian, un economista que es presidente del Banco Nación y que es uno de los candidatos siempre presentes como futuro ministro de Hacienda aquí en Argentina, y que se ha sabido recién ahora, gracias a investigaciones de dos periodistas y economistas, que este hombre compró bonos al mismo nivel y a los mismos precios que los fondos buitres allá por el 2001, en plena crisis, y participó en un juicio contra la Argentina como si fuese un fondo buitre más. Y no era el único argentino, por otra parte. Hay un conjunto de argentinos que eran buitres junto con los buitres norteamericanos y que apoyaron a al juez Griesa en su lucha contra la Argentina. Y por si fuese poco, el presidente Macri lo nombró como uno en el 2015 como uno de los negociadores argentinos frente al juez Griesa. Es realmente patética la situación. Bueno, tan patética como la del propio ministro de Energía, Aranguren, que sigue siendo socio de la empresa Shell y es el ministro de Energía, beneficiando a su propia empresa. Ese sí que debe tener coimas, imagínense. ¿Cómo será la cosa como para que la organización, la Oficina contra la Corrupción, que está en manos de una dirigente del PRO, Laura Alonso, ha dicho que es el caso más complejo que tiene para investigar el de si hay incompatibilidad entre el señor empresario de Shell y el ministro de Energía de la Argentina? Que son la misma persona. Que claro, que es la misma persona. En el mismo marco de información en el cual estamos hablando de Argentina y que sorprende esto de Melconian, también sorprende, aunque ya estaba preanunciado en su momento, la velocidad con que se está desarrollando la instalación de una futura base militar de Estados Unidos en Misiones. Hay una denuncia esta misma semana de un portal misionero, misionesparatodos.com, que se basa también en información que recibe por parte del Ministerio de Defensa, en el cual se ha producido ya la llegada de 12 militares norteamericanos, y se le sumarían otros 12 esta semana a la zona de Puerto Iguazú. Están estudiando la posibilidad de instalar una base de observación, dicen ellos, de radarización para combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional. Esto aparentemente ya este primer contingente de militares están recorriendo la zona y están pensando en la posibilidad o de una zona muy cercana a Puerto Iguazú o de San Ignacio, que también está cercana a esa zona. Y allí está, recordemos, el acuífero Guaraní, es la zona que siempre se ha denunciado que Estados Unidos tiene mucho interés de generar o una base o tener influencia sobre esa zona. Digamos que es el acuífero de agua potable más importante del mundo, es el que existe entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Exactamente, y esta misma información habla de que habría sectores de las Fuerzas Armadas Argentinas que no están muy de acuerdo con esta intromisión de una base norteamericana, y que lo han planteado a sus mandos, y que teóricamente les han dicho que no es una base militar propiamente dicha, sino una base con personal civil y asesoramiento militar, pero para temas de radares. Sabemos cómo empiezan estas cosas, y además está también la idea de instalar algo parecido en Tierra del Fuego. Ya está la denuncia también de organizaciones populares de Tierra del Fuego que han visto observadores norteamericanos junto con el agregado militar norteamericano recorriendo la zona de la Patagonia Argentina, extrema Patagonia Argentina, aparentemente también buscando un sitio para generar una base, otra base de radarización. Ahora el tema, el radar, esto es lo mismo que iban a colocar en el Chaco. Recordemos esto, en el Chaco también iba a ser una base de observación y fue diluida la posibilidad de esa base en función de la presión que hizo la gente de las organizaciones populares del Chaco, y el gobierno de Cristina Kirchner la tiró para atrás. Pero ahora, evidentemente, Macri ha dado luz verde para que esto se produzca. Por otro lado, siguen las protestas contra los tarifazos en la Argentina, ¿no? Ha habido varios lugares en que se ha seguido la protesta, incluso de cuando estaba Macri festejando el Día de la Bandera en Rosario. Sí, esto fue impresionante porque ya como había pasado el 25 de mayo, la fecha de la independencia de algún modo de España, se acercó la Plaza de Mayo y no pudo entrar la gente, que es lo habitual de ir a este acto, y lo mismo pasó el 20 de junio en Rosario, el homenaje a Belgrano, En el Monumento a la Bandera, en donde fue cercado y la gente no pudo acceder a menos de 300 metros, y justamente había montones de vecinos de Rosario que protestaban contra el tarifazo, que querían llegar, y que hubo hasta cierta represión policial. Me parece además muy interesante un datito histórico que es muy poco conocido, que digo porque Macri hizo un homenaje a Belgrano. En 1806, con las invasiones inglesas, las fuerzas británicas plantearon que los argentinos tenían que, los de Buenos Aires tenían que someterse a la reina de Gran Bretaña. El señor Belgrano, que había sido uno de los que habían peleado contra las invasiones inglesas, para no tener que hacerlo, se escapó al Uruguay. Hubo 40 familias argentinas muy importantes, argentinas, españolas, vinculadas al comercio, que se sumaron a esa decisión. Una de ellas, una de las más importantes comerciantes, les dieron la aduana, que era el poder económico. Ese señor se llamaba José Alfredo Martínez de Hoz. La historia vuelve a repetirse. Que fue el ministro de Economía de la dictadura militar. Claro, este era el tatarabuelo de este José Alfredo Martínez de Hoz. Bueno, y seguimos homenajeando a los maestros y maestras de México poniendo una canción de José de Molina, un trovador de los caminos de México que cantaba con su guitarra y apoyaba todas las luchas. Y esta está dedicada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Este canto, pues, se lo dediqué ni más ni menos que al magisterio democrático. Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad, das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. A apóstoles rurales que van preñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. El nuevo movimiento no admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina. ¡Misael Núñez Acosta! Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Vamos a golpear duro y en una llamarada que brille en el futuro la patria liberada. Vamos a golpear duro y en una llamarada que brille en el futuro la patria liberada. ¡Vive el Magisterio Democrático! Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Brasil, donde siguen acumulándose juicios contra la corrupción en Petrobras y en este caso en particular contra el suspendido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, al que la Corte Suprema de Brasil le abrió una nueva causa penal por tener fondos supuestamente vinculados a esta corrupción en Petrobras. En Suiza ya es el segundo juicio que se le abre a Cunha, otra que se le abrió también a su esposa, vinculado también a otras cuentas en Suiza y en Uruguay. Y sin embargo, el suspendido, que solo está suspendido, presidente de la Cámara de Diputados, sigue siendo el hombre fuerte en realidad del gobierno de Michel Temer, y ya dijo que si él va preso o si le quieren realmente destituir como diputado, él se va a llevar muchos puestos, se los va a llevar porque tiene suficiente información de cómo han manipulado con toda una red de personalidades vinculadas al PMDB, el gobierno, el partido del presidente Temer y de otras fuerzas de oposición, que él tiene elementos, aprovechando lo que la justicia llama la delación premiada en Brasil, él puede acusar a muchas más gente, con lo cual es una amenaza de que no lo toquen, porque si no van a caer muchos. Sí, y por el otro lado también la derecha sigue alimentando la idea de golpear duramente a Lula da Silva. De hecho, ha sido detenido Paulo Bernardo Silva, que es miembro importante del Partido de los Trabajadores, ex ministro en la época de Lula, que también se lo acusa de corrupción por el caso Lavallato, todo vinculado a lo mismo al caso de Petrobras, y se espera en las próximas horas el allanamiento de la sede nacional del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo, junto con 75 órdenes judiciales en 5 estados del país. 11 están planteados de prisión preventiva, entre ellas se encuentra la efectuada al ministro Silva, que es la que ya ha ocurrido, y 40 son de búsqueda y aprehensión de pruebas, 14 de conducción coercitiva, es decir, cuando la persona es obligada a declarar ante las autoridades. Y todo esto está llevado adelante por un juez de la derecha, que se ha planteado, y lo dice claramente, llegar hasta el fondo de la corrupción del Partido de los Trabajadores. Esto evidentemente es la otra cara, ¿verdad? Apunta a tratar de desmerecer la batalla que está dando Lula contra este golpe de estado de Temer, pero también abre la incógnita de que por qué en el PT hay tantos corruptos, porque también es verdad eso. El PT naturalizó la corrupción en sus filas, y esto es algo que sigue pasando el tiempo y no hay ninguna mínima autocrítica. Es muy parecido al caso argentino, ¿verdad? Acá tenemos a José López y allá tienen a otros personajes que han metido realmente en la política toda la acción delictiva de la corrupción. Si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay. Siempre me matan, siempre me matan, ay. Siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente. Esta semana se conoció que el Líbano anunció que espera que Rusia apoye al ejército libanés contra la lucha contra el terrorismo. Así lo dijo el ministro de Finanzas del Líbano, Ali Hassan Jalil, en una reunión con parlamentarios rusos. El funcionario libanés dijo que los rusos apoyaron a nuestras fuerzas hace mucho tiempo y ahora esperamos el aumento de ese esfuerzo y recibimos su apoyo incondicional para nuestras fuerzas armadas. Jalil reconoció que la lucha contra el terrorismo en Líbano es casi diaria y hay que recordar que en el norte del Líbano, un pequeño país de Medio Oriente, frontera con Siria, en el norte la actividad de los grupos terroristas, tanto del Frente al-Nusra como del Estado Islámico, es bastante permanente, sobre todo en la ciudad de Trípoli, que es la capital del norte del Líbano, y en sus alrededores. También hay que recordar que los grupos terroristas pasan la frontera desde Siria y en todo este tiempo de crisis en Medio Oriente han cometido varios atentados, no solamente en el norte del Líbano, sino también en Beirut, la capital del país. Hasta ahora no se conoce una respuesta oficial por parte del gobierno ruso, pero algunos analistas hicieron declaraciones diciendo que seguramente Moscú debe estar analizando toda esta situación para ver si le presta apoyo militar al Líbano para combatir el terrorismo. En este mismo marco, Hezbollah anunció nuevamente que sus combatientes han partido un grupo de combatientes a pelear junto al ejército sirio para reforzar la lucha contra el Frente al-Nusra y contra el Daesh en Siria. Sí, eso es en la provincia de Deir ez-Zor. Así como decís vos, Carlos, Hezbollah envió a varias brigadas para combatir junto al ejército sirio. Y también se conoció, según un sitio web que se llama Debka.com, que fuerzas palestinas acompañan a Hezbollah y es la primera vez que estas fuerzas entran en combate contra el Estado Islámico dentro de Siria. Esta unidad palestina se llama Fuerzas al-Jalil y ha sido entrenada por oficiales militares sirios e iraníes. Por otro lado, el diario turco Hürriyet dio a conocer que el gobierno de Turquía aceptó la normalización de sus relaciones con Israel. Esta aceptación del presidente Erdogan se produjo, según el diario, el 21 de junio pasado, y en un principio el gobierno turco exigía, para normalizar estas relaciones, que se levante el bloqueo contra la franja de Gaza, pero según lo que informa el diario turco, se llegó a este acuerdo dejando de lado ese pedido de Turquía. Según lo que se conoce, el próximo 26 de junio va a haber una reunión en alguna ciudad de Europa con equipos de ambos países para firmar un acuerdo bilateral para relanzar las relaciones diplomáticas que fueron cortadas en mayo de 2010 cuando el ejército israelí atacó a la Flotilla de la Libertad, que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Varios tripulantes de la flotilla fueron asesinados por militares israelíes. Y según lo que publicó el diario turco Hürriyet, con este acuerdo Turquía e Israel restablecerán sus embajadas y levantarán las restricciones impuestas recíprocamente en temas militares y energéticos. Cuando uno lee esto piensa que Medio Oriente se va a poner todavía más peligroso, teniendo en cuenta lo que significa Israel y Turquía para la región, que son dos países que respaldan al terrorismo, que respaldan a estos grupos que están invadiendo tanto Siria como Irak. Y más allá de la cuestión económica, esta alianza es una alianza bastante peligrosa porque son dos poderes reaccionarios que están tratando a su manera de conquistar todo Medio Oriente. Por otro lado, y hablando de Turquía, el presidente Erdogan le exigió a Occidente que deje de calificar como terrorista al Frente Al-Nusra. Erdogan argumentó que el Frente Al-Nusra está luchando contra el Estado Islámico y a su vez criticó a Estados Unidos y a Europa por no calificar como terroristas a la guerrilla kurda YPG-YPJ. Así que ahí vemos un poco cómo se mueve Erdogan. El Frente Al-Nusra, después del Estado Islámico, es el grupo terrorista más grande que funciona dentro de Siria, y esta es una nueva confirmación de la relación que tiene Erdogan con los grupos terroristas y con la desestabilización tanto en Siria como en Medio Oriente en general. De hecho, Erdogan blanquea una relación que ya existía y sale a pelear el reconocimiento por parte de los Estados Unidos. También hay que decir que Estados Unidos en sus incursiones aéreas nunca ha bombardeado destacamentos o grupos del Frente Al-Nusra. Sí lo ha hecho con el Daesh, pero también es mentira que el Frente Al-Nusra esté atacando al Daesh. O sea, que no se lleven bien porque están compitiendo por un mismo territorio es una cosa, pero que estén atacándolo es parte de todo este invento que ha hecho Erdogan para justificar, por un lado, las relaciones con Israel, que es algo realmente increíble que el pueblo turco se banque este nuevo acuerdo después de haber sufrido el asesinato por parte de los israelíes en el famoso barco Mar Marmara que iba a Gaza, e incluso en su momento hacer todo un paripé o toda una demostración de que eso les dolía a toda la población turca, y sin embargo ahora aparece este acuerdo, que es un acuerdo espurio contra la propia Turquía, ¿verdad? Sí, y también hay que recordar que en los últimos meses sectores del gobierno de Estados Unidos han insistido con calificar al Frente Al-Nusra como parte de la oposición moderada. Lo de Erdogan no es un hecho aislado, sino que tiene que ver también con sectores de poder adentro del gobierno de Estados Unidos que están tratando de que este grupo, que es terrorista, y que también hay que dejar en claro que muchos de los mercenarios del Frente Al-Nusra pasan al Estado Islámico y después vuelven al Frente Al-Nusra, que reciben dinero de Arabia Saudí, no es un hecho, como decíamos, aislado de Erdogan plantear esto. Por otro lado, informamos que la poeta palestina Darren Tatour fue detenida el pasado 11 de octubre por publicar en Facebook y en YouTube un video en el que recita la composición Resiste mi pueblo, resiste contra ellos, un poema que denuncia la ocupación israelí en los territorios palestinos. La poeta Tatour fue acusada el 2 de noviembre de los cargos de incitación a la violencia y de respaldar a una organización terrorista, por lo que permaneció 3 meses en prisión, y en enero fue puesta bajo detención domiciliaria en una casa en las afueras de Tel Aviv y a su vez incomunicada. En el material que se difundió por las redes sociales se escucha la voz de Darren Tatour declamando el poema en árabe, mientras de fondo se observan imágenes de palestinos enfrentándose a las fuerzas de seguridad israelíes. Según la justicia israelí, este es la mayor evidencia contra la poeta. El video ese es la evidencia más contundente que tiene la justicia israelí para procesarla. otra vez vemos lo mismo de siempre. Sí, la represión al artista, al escritor, la escritora, a la cultura de resistencia. O sea, dentro de poco van a ir también los raperos y las raperas palestinas, que también hacen sus videos, que cuelgan en las redes sociales con esta lucha de resistencia. O sea, que cualquiera ahora mismo puede ir preso, presa, o puede ser cerrado. Vamos a escuchar un poco de música, esta vez a Marcel Calife, que le hace este homenaje al Che. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Dentro de unas horas estaré junto al padre de Darío Santillán para acompañarlo a conversar, a hablar, a exigir, a pedir a los jueces que tienen todavía la posibilidad de actuar en esa masacre de Avellaneda, que de una vez por todas actúen en pos de la justicia, no en pos del poder judicial ni del poder de turno en los gobiernos, sino que realmente esa causa que se demora y se demora, a la que le dan vueltas y vueltas, tenga el fin que la justicia, la gran justicia exige, que los responsables intelectuales y políticos de semejante masacre, que no se olvida, vayan de una vez por todas a ser procesados, y a partir de allí, porque las pruebas abundan, la realidad no se puede borrar de cualquier forma, paguen por lo que han hecho, por la muerte de Maximiliano, de Darío, por las gigantescas heridas que produjeron a toda una sociedad en la masacre de Avellaneda. Y estoy seguro que mucha gente de los barrios más humildes, de esos barrios que trajinaba Darío Santillán, van a estar presentes también acompañando este reclamo. El papá de Darío Santillán, con quien me une ya una amistad de años, ha convocado a otros militantes, a otras personas que se han destacado históricamente en la defensa de los derechos humanos, que lo acompañen hoy para entrevistar a los jueces, para que los jueces tengan conciencia de que no se va a olvidar lo que ha sido el martirio de Darío y de Maxi, y de que la justicia, hablo del Poder Judicial, tiene alguna vez que abrir sus puertas tan cerradas a las verdades históricas y animarse a lo que a día de hoy no se ha animado. Ninguna de las personas, de los dirigentes del poder involucrados con la matanza, ni siquiera han sido citados a declarar, como si la muerte de Darío y Maxi fuera nada más que un sueño de dolor, una pesadilla, y si sus cuerpos no hubieran sido masacrados por orden directa de un poder político, de un poder económico que sigue vigente de todas formas y que no paga nunca por sus verdaderos crímenes, como los que cometió con Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y este mismo sábado y el domingo, frente a la estación de Avellaneda, esa estación que ahora se llama Darío y Maxi, va a haber una convocatoria para que todos estemos allí junto con poetas, con músicos, con cantantes, con gente de teatro, con gente del arte, que de una y de otra forma van a brindar su público apoyo en esta causa que no se termina mientras no haya verdadera justicia. Yo invito a todos los compañeros y compañeras para que este sábado, desde las 7 de la tarde en adelante, y esperaremos allí que amanezca el día, compartan esta lucha ética, esta lucha por la verdad, esta lucha por la justicia, donde diremos una vez más que no olvidamos a los caídos en esta larga historia argentina, buscando cambiar este país, buscando que la verdad y la justicia se impongan en lo que se ha convertido un verdadero chiquero. Porque esa es la palabra que me viene a la boca viendo la realidad de estos días, el cambalache de estos días, la violación de todo principio de ética, de todo principio verdaderamente defensor de esos valores civilizatorios con que se llenan las bocas los políticos del poder y que una vez más quedan tan lejos de la realidad. Maximiliano Costecchi, Darío Santillán, jóvenes de verdadera juventud revolucionaria, hicieron de la ética, del amor, de la fraternidad, de la lucha, del sentir como propio el dolor ajeno, de no aceptar una realidad que condena a la muerte a los sectores más humildes, hicieron de eso su bandera de lucha. Y nosotros, más allá de las edades, de los cansancios, arrimándonos brazo a brazo, codo a codo, pecho a pecho, con las nuevas generaciones, acompañaremos hoy al papá de Darío Santillán, a Alberto Santillán, a hablar con los jueces, a exigir justicia para su hijo y para Maximiliano Costecchi,